Hola y bienvenidos a la música que escuchan todos. Soy Luis y en este es su programa que les venimos trayendo desde el mes de agosto. Hoy, como todos los anteriores sábados, les vamos a acompañar de 19 a 20 con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Hola, soy Javier y junto con Luis les presentaremos el programa de esta semana. Ya saben, cada semana con un tema distinto y las canciones, comentarios, lecturas, sugerencias que las hay, de acuerdo con este leitmotiv conceptual. Hoy les traemos una de Vaqueros, que a diferencia de las anteriores apuestas estilísticas, como le hemos dedicado al prog o al punk, esta noche, aunque no parezca, vamos a mantenernos significativamente diversos. Sabemos que están pensando que les vamos a meter música country hasta alcanzarlos, pero creemos que tal cosa podría resultar nociva. Así que para el programa de hoy, para esto de vaqueros y cowboys, no hace falta practicar el acento sureño y parecerse al John Wayne. Tendremos el eclecticismo habitual, bandas y artistas tremendamente distintos, épocas tan distantes como la primera mitad del siglo XX y apenas unos meses atrás en este año. Por supuesto que los invitamos a quedarse con nosotros durante todo el programa. Seguro que se pueden llevar una sorpresa. Les vamos a presentar, entre otros, Neil Young, The Band, Pavement y muchos otros músicos tremendamente talentosos. De hecho, aguántense hasta el bonus track, que solo eso ya vale la pena escuchar el programa entero. Cerramos con un debut absoluto en la radio local, en una genial e hilarante pieza de credibilidad indie. No olviden que pueden participar en el programa. Escríbanos al email musicaytodos@gmail.com o dejándonos comentarios en el blog del programa, que es musicaytodos.blogspot.com, donde podrán, además de enviarnos sugerencias, pedidos, comentarios, críticas y demás, escuchar este programa, también los anteriores, o bajárselos para repetir una y otra vez en casa. Saludos especiales a nuestros amigos que nos siguen por internet. Sigan bajándose los programas, son para ustedes, para eso están ahí. Gracias por animarse a dejar comentarios, sigan haciéndolo, contamos con su participación continua. Además, como ya saben, se pueden ganar entradas para el cine. Llámenos al 455-3040 y pueden ganar dos entradas que tenemos para ustedes. También va nuestro agradecimiento a nuestros queridos auspiciadores, la Mutual Guapay, préstamo para la vivienda, que se encuentra con dos agencias aquí en Cochabamba, en la Jordán y Nataniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Ibañez. También tienen una agencia en Quillacollo que está a unos pasitos de la plaza principal. Gracias también a todos ustedes que nos acompañan, a los amigos que dejan comentarios o a los que ya han participado y siguen jugándose por el programa, como Rocco, Jean Paul, que ya han presentado su música, sus programas, y también a nuestros invitados, como la anterior semana fueron Rodrigo Antesana Patón y Carlos, que van a volver dentro de poco, a los editores de La Ramona también, que nos han echado una mano y gentilmente aceptan nuestras colaboraciones en textos y artículos, a Marcelo Pazoldán por el interés mostrado por el programa, y a nuestro cuasi oficial publicista, el Quintacho. Bueno, en fin, a todos los que nos apoyan, gracias de verdad. Si la anterior semana bromeábamos a costa del amor freak con las canciones que nunca le dedicarías a tu novia o novio, ahora les traemos algo más que solamente música vaquera. Exacto, nuestro subtítulo es no solamente la música que escucha George Bush. Ustedes no nos van a dejar mentir, ni siquiera el postmodernismo más chabacano se nos puede permitir imaginarnos amantes del country and western norteamericano nacidos en Cochabamba. Bueno, aunque tal etiqueta nos lo podríamos colgar en la propia frente. Mejor comencemos con el programa. Bueno, el primer tema de la noche nos llega de la mano de The Fab Four, los infaltables y camaleónicos Beatles. Nos trae un memorable tema desde el más camaleónico de sus álbumes, la paradójica y escindida obra maestra, el White Album, contándonos la historia de un extraño vaquero de nombre Rocky Raccoon. Escuchémosla. Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun, to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you missed your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. La anterior semana tuvimos una parodia de Dylan a The Beatles en Fourth Time Around. Hoy tenemos a los cuatro de Liverpool mofándose de Bob. Por entonces, hablamos del 68, nuevamente un músico de country. La elíptica letra, que simulando la prosa dylaniana, literalmente nos lleva, como un par de asíntotas, a ninguna parte, hace de esta historia de un típico duelo vaquero por una chica, una banda de Mobius, digo, hecha canción. Escrita durante la estadía de los Beatles en la India, meditando con el Maharishi, vemos cómo una canción de rock se transforma en manos de estos genios en una pieza campirana con un pianito ragtime, honky tonk mejor dicho, y todo. Incluso se gasta un atípico vaquero malhadado. Continuamos con el programa. Para los que se imaginan que los vaqueros son patrimonio yankee y que hay que estar cabalgando 26 horas al día, mascar tabaco y andar con espuelas en las botas tejanas, pues no es del todo cierto. El rock tal y como lo conocemos hoy ha tomado mucho del folk rock de los 60s, cuyas raíces profundas comparte con el country, el blues y el folk a secas. Hablamos entonces de un género musical bastante significativo. Neil Young, maestro de estos y otros estilos, además de origen canadiense, nos trae una preciosa canción que nos recuerda que hasta los rudos cowboys tienen su corachonchito. Con ustedes, Harvest Moon. What I have to say. because I'm still in love with you. I want to see you dance again because I'm still in love with you. On this heart is una luna de cosecha, Harvest Moon, se produce en el hemisferio norte, en el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, casual y justamente hoy, ¿no? Y marca el inicio del mes de cosecha, la vendimia, y suele celebrarse con festividades rurales. Algo de esto podemos verlo en el video de la canción del 92, en el que se enfatiza la percusión de escobilla, casi jazzística, si me permiten, en el que existe un intimismo perfecto que inunda el ambiente. Esta secuela del Magistral Harvest del 72, 20 años después, y en el álbum homónimo, Harvest Moon, estira la trilogía que se completaría recién el año pasado con Prairie Wind. Sin la tormenta eléctrica de los Crazy Horse, Neil Young abraza la guitarra eléctrica y nos trae bellísimos recuerdos de lo aún no sucedido, en ese inconfundible tenor nasal. Esperadísimo debut de uno de nuestros máximos favoritos. Teníamos muchas ganas de escuchar esta canción, más aún hoy. Como verán, para suspiros de nuestro emocionado público, la elección de canciones no es del todo gratuita. Feliz cosecha, amigos, y disfruten de la inusual luz de la amarilla de la luna septembrina en este equinoccional día que va a durar algunos minutos más. Y no se olviden, las líneas están habilitadas. Siempre quise decir eso. Llámenos al 455-3040, 455-3040 para ganarse. Tenemos dos entraditas para el cine. No se olviden de nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, paguen sus impuestos, tributos fiscales, cotas, alcaldía, Viva, Entel, en sus agencias de la Jordán y Natalina Aguirre, o el pasaje Alonso de Ibañez o en Quillacoyo. Digan dónde han escuchado la propaganda, por favor, además. Pero sigamos con el programa, Luna de Vaqueros, aquí en la música que escuchan todos, en la 107.1. Escríbanos a musicitodos.blogspot.com, participen, que así el programa es suyo, crece. A riesgo de quebrar el ambiente construido hace poco, nos desviamos por un tema que no puede faltar en cualquier exploración campirana que se precie de ello. Hablamos del ultra archi conocido y super clásico bluegrass, Foggy Mountain Breakdown junto a Flatty Scruggs. Howdy. No se rían. inmediatamente la asociamos con una escena de persecución, gracias tanto a Bonnie y Clyde como a los duques de Hazzard. Esta es una de las piezas de banjo más difíciles de interpretar. Solamente los más virtuosos músicos son capaces de hacerlo al mismo ritmo, velocidad y tono que Scruggs. Se lo tocaba con un bajo modificado de 5 cuerdas. Estamos hablando además de una canción grabada en los 40. Ahora sí que tenemos permiso para sentirnos sureños, si es que vale la alienación provocada por este lapsus extremista. Y bueno, hay que volver de poco a poco a la seriedad y a la melancolía. Pero antes, llámenos al 455-3040. Alguien nos llamó y bueno, es que el teléfono, aparte de que está resfriado, le gustó mucho Harvest Moon, entonces seguía cantando. Pero llámenos por favor, 455-3040. Seguimos con las dos entraditas. Y a continuación volvemos a un tema excelente que ya pasamos en el piloto no transmitido de este programa, que podrá parecer como bonita algún día, bonus algún día. Se trata de un cover lanzado que antes que la canción original. Particularmente la hallamos más emotiva y lograda esta versión que la original, entre muchas comillas. Escuchemos a The Flying Burrito Brothers y la estoniana Wild Horse. Wild, wild horses. pura belleza de este tema, construido sobre un perfecto y melancólico piano en la sección central, encuentra, para nosotros al menos, su mayor potencia en la expresiva voz de Gram Parsons, pionerísimo del country rock. La balada, salida un año antes en el álbum del 70, Burrito Deluxe, de los Flying Burrito Brothers, que el tema en su versión original de los Stones, que databa del 71, del Sticky Fingers, sí, rivaliza con este perenne clásico que conoció Parsons gracias a su amistad con Keith Richards, que le facilitó un demo anticipadamente. Se acusó a Keith de los Stones de robarle el estilo Reed y Puente a Ray Cooder. Entonces resulta paradójico que justamente a los Rolling Stones les hayan tenido que hacer un cover antes de que oficialmente exista el tema, ¿no? Cosas del fútbol. Así es, o justicia kármica quizás. No dejen de llamar al 455-3040, aprovechen la tanda, nos vamos a la pausa aquí en La Música que Escuchan Todos. Estamos de vuelta acá en La Música que Escuchan Todos con el programa de esta semana, Una de Vaqueros. Queremos mandar un saludo especial a Jean Paul, quien nos presentó hace 2 semanas un programa dedicado al delicioso y complejo rock progresivo, que ahora está en Cochabamba y nos está escuchando en vivo. A Ramón Rocha Monroy, el Ojo de Vidrio, que hoy está arrancando también con su programa de TV, y a René, que nos ha llamado y que nos está escuchando en vivo. A los aventureros amigos que andan cargando espadas en Sucre y no son para decapitar a los constituyentes. No dejen de participar al email musicaytodos@gmail.com o mediante el blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde pueden escuchar este programa, también los anteriores, bajárselos, dejar sugerencias, comentarios, etcétera. Seguimos con el programa. Si el anterior bloque estuvo con un sabor medio melancólico, así tristón, ahora le echamos guitarras eléctricas al ambiente, consiguiendo que el peculiar sonido del country rock, que une el dobro, el pedal steel, la tabla de lavar, sí, esas tablas de lavar ropa, con la estética e instrumentación típica de una banda de rock and roll. Y vaya que arrancamos con fuerza, un tour de force por las malas mañas de una muchacha campirana, pecadora y licenciosa. Escuchemos a los Primal Scream en su retorno a las raíces primitivas y rock and rolleras. Fresquita, de su último disco salido este año, nos traen Country Girl. Never get to bed, never get to heaven, never get to cool as you stop paying the tears. Yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, see I'll take care of you. Last your son, stay, I drink until morning comes. Yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl, yeah. watch yourself. Oh, yeah. What can a poor boy do? What can I do? Better go back to your mama. She'll take care of you. One time, country girl. Es difícil no recordar a Primal Scream por su anterior etapa, indudablemente electrónica, que alienó a sus fans al retornar a este estilo mucho más básico y directo, poco pulcro, ¿no? Reminiscente a sus primeros trabajos, influenciados primero por MC5 y Velvet Underground, y luego por los Stones, y como ya lo dijo Diego Bancusi, ¿no? En su crítica a este disco publicada en la Rolling Stone versión argentina. Pero las mejores borracheras, las más divertidas, son las causadas por el vino más barato, el más ordinario. Un tema para disfrutar sin complejos. Rock and roll cervecero, a plan de pura diversión. Si no vean el video del tema, una reversión deliberadamente country del transgresor Smack My Bitch Up, para gordos borrachosos que viven de la cerveza y mujeres tatuadas y barbudas. Y bueno, seguimos con una de Vaqueros, aquí en la música que escuchan todos. Ya saben que pueden seguir participando por las entradas al 455-3040. Gracias a los que nos están llamando y sus mensajes. También recuerden que todos los programas siguen un tema, así que los pedidos los vamos a ir acumulando para un programa especial dedicado a puros pedidos de ustedes, temas que ustedes nos están pidiendo por el teléfono, por internet, que no siguen prácticamente ninguna línea guía, pero sí los vamos a pasar, no se preocupen. Ahora nos permitimos un placer culposo, himno sureño por excelencia, apropiado hasta por el clan, el Ku Klux Klan por si acaso. Este tema ha sonado y suena en todas partes, desde el soundtrack de Forrest Gump, un sureño poco apto para ser un vaquero, por cierto, hasta en la voz del infaltable Charly García, aunque su versión es algo más trastornada. Estamos hablando del antémico Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Esta canción junto con alguna de Neil Young podría crear un agujero negro. Escrita en el 74 en respuesta a las críticas antisureñas que vertiera precisamente Young en la canción Southern Men, donde acusaba de racismo al sur norteamericano, los Lynyrd Skynyrd firmaron una elegía al espíritu campirano, musicalmente impecable y producida por Al Kooper, el creador del segmento de órgano de Like Rolling Stone, entre otras cosas. Esta canción tuvo un grado de polémica por sacralizar opinables aspectos del imaginario confederado, incluido el Ku Klux Klan, como ya hemos dicho, minimizando el impacto de Watergate y apoyando al racista gobernador de Alabama, considerada por muchos, además esta como la mejor canción del Southern Rock. No queda duda de su potencial icónico, gracias a, bueno, suerte, mejor dicho, que no hay ideologías para la música, ya que se ha utilizado en publicidades de Kentucky Fried Chicken hasta en mítines políticos allá por el norte. Bueno, sigan llamando al 455-3040, se van a ganar entraditas para el cine, hay buenas cosas para ver. Nuevo cambio de tercio en el programa, de las energéticas electromagnéticas, del rock and roll primitivo, del southern rock, del bourbon, de los nudie suits, pasamos a la faceta más meditada y cerebral y literaria del género, cuando los vaqueros desmontan y se vuelven poetas o filósofos, según cuán severamente alcoholizados estén. Habría sido un desperdicio tremendo si el line-up más asombroso de los 60s y 70s, bueno, no por las virtudes particulares, sino por la soltura y cohesión grupal, si hubiese querido quedar como la banda de soporte del superstar del rockabilly Ronnie Hawkins, realmente se hubiese perdido mucho. Inicialmente conocidos como The Hawks, pronto optarían por el original y definitivo nombre de The Band. Sí, señores, la banda, así a secas y con mayúsculas. De origen canadiense a medias, este grupo colabora con un tal Robert Allen Zimmerman. ¿Quién será, no? En unas grabaciones clandestinas hechas en algún sótano oscuro antes de lanzarse la fama internacional. Escuchamos la dolorosamente elegíaca historia de la Guerra Civil Americana. The Band nos presenta The Night They Drove All Dixie Down. We'll be right back. Robbie Robertson, Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel y Gar Hudson. Suenan bastante bien, pero en general no tan estelares como otras alineaciones casi galácticas, si me permiten la analogía futbolera. Encontrarlos en bandas contemporáneas, pero cuando cooperaban como The Band, estos muchachos lograban piezas de la calidad de la que escuchábamos. Escrita en 69 e incluida en el álbum The Band, la canción nos arrastra hasta el punto más álgido de la guerra civil norteamericana. El narrador Virgil Caine atestigua la caída de Virginia a manos de un general unionista, mientras lamenta el dolor horroroso de una guerra que le ha arrebatado su propia vida y la de su hermano. Todo esto sin el rigor de una clase de historia, pero con la emotividad de la más alta poesía. Escuchamos la versión desnuda y en vivo del tema, extraída del álbum Despedida de The Band, uno de los mejores conciertos de la historia, documentado en la película y disco de Last Waltz, que tuvo lugar en 76. Musicalmente, The Night They Drove Old Dixie Down es un tema solidísimo, ensamblando un panegírico desde la trompeta funeraria del inicio, el palco beat plañidero de la batería como un tambor de guerra, como el pulso debilitado de un moribundo. Consideramos, y perdonen la petulancia, que esta canción en particular y el estilo musical al que corresponde en general, que hayan en esta rigurosa, o orgullosa, mejor dicho, tristeza, regreteada de una esperanza en un futuro promisorio, el equivalente a la saudade portuguesa o brasileña. The South will rise again, reza una antiquísima sentencia sureña. Ya acercándonos al final del programa, apelamos a un habitual visitante. Así es, ya saben de quién estamos hablando. Ahora, nuevamente, echamos mano de uno de sus más populares temas, en la vena del que acabamos de escuchar, pero quizás muchísimo más popular y reconocible. Tocando hasta el hartagazo, casi siempre en sus infinitos covers, aquí les traemos la sentidísima versión original que nunca está de más recordar, pues no me canso de decir, nadie toca a Dylan como Dylan, Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door. Canción para escuchar en un alto en estas cabalgatas interminables, acompañado por un firmamento tan cuajado de estrellas que ya no caben más en él, perdido en medio del desierto nocturno que puede ser acaso el lugar urbano más poblado. La desgarradora Knocking on Heaven's Door nos llega desde 1973 en el disco Pat Garrett Vino de Chip, banda sonora de la película homónima de Sam Peckinpah, un western en el que Bob Dylan, el autor de todo el soundtrack, también tiene un pequeño y enigmático papel. Es casi una obviedad, pero vale la pena recordar que esta canción, famosa por muchos motivos, nos cuenta en primera persona los últimos instantes de un moribundo sheriff, herido mortalmente en un duelo, cayendo fiel a su honor y en toda su ley, la ley del más fuerte. Se nos fue el tiempo y ya tenemos que irnos. Seguimos pensando en westerns, ¿no? Y vamos a regalar las entradas, que a ver, pues en casi todo hemos el sorteo interno. El ganador es... Felicidades, Martín, te has ganado una entrada para el cine. La producción se va a contactar contigo. Gracias, bueno, nos dejaste tus teléfonos y nos se contactará contigo para quedar en todo. Nos hemos quedado con algunas cosas en carpeta, como Johnny Cash, que vamos a hacer justicia pronto porque no se lo puede obviar en un programa dedicado a los vaqueros. Gracias por el apoyo. Seguimos avanzando junto a todos ustedes, a los amigos que nos escuchan en vivo por la radio local, a Martín que se ganó las entradas, como a los que nos siguen vía podcast, un gran saludo para todos ustedes. Esperemos su participación al email musicitodos@gmail.com o al blog musicitodos.blogspot.com, donde pueden bajar también el programa de hoy o los anteriores, dejar comentarios, sugerencias, lo que quieran. La semana que viene tendremos de vuelta al queridísimo Carlos, que nos está escuchando, que va a presentar en vivo desde el estudio y en voz propia lo mejor del ska, el punk, el hoy y hasta el reggae en español, en el programa Garacheros Latinos, en el que más o menos recuperamos la apuesta de anteriores sesiones, que hoy no fue tanto así, pero más bien se trató de un capricho personal que terminó mejor de lo esperado. Gracias por los comentarios. Dentro de poco también tendremos a Paquito, sí, el perro policía, en el programa, y una peculiar voz comercial al mejor estilo de Who Sell Out. Estén atentos y sigan comentando qué es lo que más queremos para este pequeño proyecto colectivo. Muchas gracias por la compañía. Los vamos a dejar con toda, bueno, todavía la última sorpresa del programa se los va a presentar Luis. Conmigo será hasta el siguiente fin de semana. Chao. Nuestro bonus track de esta semana nos lleva hasta el 94, año en el que se lanzaba el álbum del cual se extrae este tema. Himno indie, rezongadas de un hippie envejecido, ataque flagrante a otros artistas independientes vendidos al mainstream. Este tema tiene una certeza que compartimos todos: ¿quién no quiere una vida de jubilado en un rancho? Los dejamos con el bonus track. Saludos para todos, estaremos esperándolos la semana que viene aquí en La Música que Escuchan Todos. Chao. Settle down. I wanna rain. picture of kids. They don't have no function, and I don't understand what they mean. I could really give a fuck. Stone Temple Pilots, they're elegant bachelors. Foxy to me, are they foxy to you? I will agree that this is absolutely nothing, nothing more than me.